tiempo para contarles que nuestro invitado ya está aquí en los estudios de la radio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Quito Eterno invitan a la presentación de la obra El Ángel Negro el jueves 24 y viernes 25 y también el sábado 26 de enero a partir de las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de esta institución. Hoy estamos junto a Javier Ceballos, director de la obra, quien se encargará de contarnos cada uno de estos detalles, de estos personajes y de esas nuevas propuestas que tiene la oportunidad la comunidad ecuatoriana de ver. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre contento de venir acá a la radio de la Casa de la Cultura. Siempre está moviendo y anunciando todo lo que se hace en esta ciudad y en este país, que aunque no se crea, tiene mucho movimiento y mucha producción cultural de calidad. Eso es cierto, en realidad hay bastantes artistas, gestores culturales desde distintas disciplinas, siempre están realizando algo. En esta ocasión ustedes están ya desde la semana pasada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo. Primero estaban con El Mal Quedado y ahora se vienen El Ángel Negro. Coméntanos un poco cómo ha sido esta reactivación de las temporadas de Quito Eterno aquí en la casa. Bueno, es un proyecto de crecimiento, digamos, de la Fundación Quito Eterno. Muchos nos conocen haciendo personajes en el Centro Histórico, contando las historias de la ciudad con trajes de época. En los últimos años la idea ha pegado bastante bien y vemos que hay una gran cantidad de colectivos, de artistas, de investigadores, de históricos que también están proponiendo recorridos con temática histórica por la ciudad. Lo que nos alegra mucho porque eso quiere decir que la gente es muy receptiva y hay público para todos y el público está creciendo para este tipo de propuestas. Entonces nosotros ahora quisimos avanzar un poco más en algo que durante estos 17 años nos ha quedado un poco pendiente, que es ya el trabajo y la propuesta sobre la experimentación artística. Por eso el experimento, que hasta ahora es un éxito absoluto, tengo que decir, porque El Mal del Quedado la semana pasada tuvimos súper bien, o sea, tuvimos teatro lleno dos de los tres días. El jueves el estreno estuvieron presentes 100 personas, el viernes llegaron 130 y el sábado 190, que era la capacidad que nos daba el teatro por que la obra no es 360, el Teatro Prometeo es circular, entonces tuvimos que suprimir una parte de las butacas. Pero esta obra, El Ángel Negro, sí está diseñada para un teatro circular, por tanto van a llenar más. Esperamos llenar las 270 butacas del Prometeo. La respuesta del público ha sido muy chévere. Nosotros hemos entrado en una fase de experimentación de cómo contar de otra manera o de maneras más novedosas sobre la historia de nuestro país, que es lo que nosotros hacemos. El Mal del Quedado fue este trabajo sobre yerbateras de nuestra compañera Carmen, y ahora El Ángel Negro es, a los que vieron El Mal del Quedado sepan que cuando vayan a ver El Ángel Negro van a ver otra cosa completamente distinta. En este caso partió de la necesidad de contar y reactualizar el lenguaje con el que contamos a los personajes. El pretexto histórico que tenemos es una mujer muy interesante del siglo XIX, posiblemente uno de los personajes más interesantes del siglo XIX y más desconocidos, que es Marieta de Veintemilla, la sobrina de Ignacio de Veintemilla, que según las malas lenguas fue el peor presidente de este país, que eso es mucho decir. Y Marieta gobernó de facto en Quito el país casi 9 meses, porque Ignacio estaba en Guayaquil. Hay hombres que han gobernado menos tiempo de facto el país y han pasado la historia como presidentes interinos. Entonces, claro, la propuesta es pensar en esta Marieta como una posible primera presidenta del Ecuador, contar su historia con una investigación histórica que se ha hecho exhaustivamente, pero lo interesante es que queremos contarlo desde otra estética y desde otro lenguaje. Así que nuestra Marieta es una propuesta además desde la estética del hip hop. Entonces, la Marieta hace break, rima sus historias, la estética de la escenografía es una estética de graffiti, más urbana. Entonces tratamos de contar esa historia como si fuese en el siglo, en la actualidad. Época. Porque al final creemos que ese es un problema a veces de estudiar a los héroes. Cuando se los ve mucho en su contexto histórico, se los ve como muy alejados de otras épocas. Entonces al rato la sensación que nos da es que aquí ya no hay héroes, no podemos ser héroes. Uh-huh. Porque eso era una cosa de caballos y de uniformes brillantes, pero la propuesta es claro, nosotros podemos ser héroes ahora, aquí, desde la cotidianidad, desde lo cotidiano. Ahora, Javier, esta especie de experimentación, de proceso que están utilizando ustedes como bisagra para hacer un antes y un después de Quito Eterno, ¿obedece a iniciativa suya o también un poco a las demandas de la sociedad, un poco si han estudiado a los públicos? Creo que ambas cosas. Sí somos de los que creemos que respetamos mucho otras posiciones estéticas y artísticas, pero a ratos del encerrarse solamente en la experimentación individual dentro del proceso artístico, dentro de la práctica artística profesional, a veces tiene como resultado incluso el aislamiento frente a los públicos. A nosotros nos... Creo que una de las características de nuestro trabajo durante todos estos años es que hemos estado muy cerca de nuestro público, trabajamos muy cerca, nos relacionamos directamente con el público, a veces lo hemos descuidado por cuestiones de trabajo, pero retomamos, este ha sido un buen ejercicio para retomar incluso contacto con gente que no ha venido a nuestras rutas en años y proponerles algo nuevo. Creo que esa es la base del tan cacareado y discutida gestión de públicos. O sea, no pasa por hacer más eventos y menos gratuitos, no pasa por grandes cosas sobrepagadas o sobrepreciadas. Creo que pasa porque nosotros mismos como artistas tenemos que ir a buscar al público, ir donde esté, convencerle, seducirle, traerle al teatro. Como digo, la respuesta ha sido maravillosa y sí nos hemos dado el lujo, porque es un lujo. Y actualmente, ese público que ustedes manejan, ¿cómo lo podrían identificar? ¿O es muy heterogéneo para poderle dar algún tipo de...? Es heterogéneo, pero también creo que eso es otro, no sé, otro acierto del trabajo que hemos tenido estos años. Es muy heterogéneo, pero lo tenemos estudiado y segmentado. Es decir, tenemos un público muy fuerte en colegios y escuelas, donde entendemos que quien toma la decisión y por tanto a quien hay que convencerle es a los profesores, por ejemplo. Cuando ya ofrecemos cosas para familias, para el público en general, tenemos mucho pegue, sabemos, entre mujeres que son las que toman la decisión y traen a sus familias, mujeres de entre 25 y 40 años. Es decir, hombres un poquito menos, pero también bastante. Es decir, gente más o menos en esa generación que está buscando otras maneras de entender e integrarse con la historia del Ecuador, con la cultura del país, que igual que nosotros, porque también nosotros estamos en esa edad más o menos, vienen de procesos como los de los años 90, donde nos hemos cuestionado seriamente quiénes somos, qué es este mestizaje. Es un mestizaje, somos un país eminentemente indígena, un poquito blanqueado, pero eminentemente indígena, ¿qué somos? Entonces creo que en ese sentido nuestro discurso ha calado bien en esas cuestiones. Entonces digamos, el público es muy heterogéneo, pero tratamos cada vez de conocerlo mejor. Sí, iba por ahí justamente, Javier, mi pregunta. No es un arma de doble filo el jugar con esto, tal vez capten nuevo público, uh-huh. Y en realidad creo que ese es el objetivo, pero ¿qué pasa con el público que ya está impregnado, familiarizado, y ya está, de hecho, asistiendo constantemente a las obras de Quito? Mantenemos, por ejemplo, las rutas. Es la ventaja de tener una fundación que trabaja desde lo privado, sin ningún tipo de presupuesto. Nosotros levantamos nuestro presupuesto. Eso implica que siempre tenemos que estar cuidando al público, pero también que nos podemos dedicar 8 horas al día, 40 horas a la semana, todo el tiempo que sea necesario, solo hacer lo que hacemos. Entonces, si bien tenemos estos proyectos como más de innovación, igual mantenemos las rutas. Ya vamos a abrir la temporada de sábados, que todos los sábados del año salimos a un lugar distinto del centro histórico. Estamos tratando de renovar y mejorar la calidad de esos recorridos también. Es decir, estamos metidos en un laboratorio permanente, trabajando, porque también creemos que hay que tener respeto por el oficio. Es decir, cuando estamos inundados de propuestas o de ofertas de escuelas de actuación que en 2 meses te ofrecen que eres actor, actriz, cuando básicamente cualquiera que tenga medio, se desenvuelva medio alhaja frente a un público, ya se asume como actor, actriz, es necesario volverle a dar cariño, rigor y respeto al oficio. Entonces, por ejemplo, claro, estos montajes han tomado 6 meses. Hemos trabajado con profesionales en el área de la escenografía, por ejemplo, en el área del vestuario. Víctor Hoyos de la escenografía creó cosas, objetos, porque además las obras están pensadas para calle, pero también como otra propuesta para calle, porque la calle también puede tener escenografía, también puede tener una construcción un poco más compleja, escénica y visual. Entonces, digamos, nuestro respeto al público va también por eso, es decir, lo que hacemos y que conocen perfectamente, también lo estamos haciendo día a día. Mientras yo estoy aquí en la entrevista, mis compañeros ya están haciendo ruta para colegios en la mañana, y luego nos metemos a ensayar y preparamos ya todo, y mañana ya venimos al Teatro Prometeo para hacer montaje de luces. Entonces estamos en esa actividad. Entran de una actividad para, salen de una, entran a otra actividad, y todo con la misma calidad, ¿no? Eso es necesario en la actividad independiente. Es decir, terminamos la temporada y ya empezamos a pensar en las propuestas para los sábados en la noche y ya entramos en proceso de laboratorio y ya comenzamos ciertos talleres que tenemos por todo lado, entonces no paramos. Javier, ¿tú hace cuánto tiempo está ya Quito Eterno con el trabajo? En septiembre de este año Quito Eterno oficialmente cumple 16 años. Y ustedes son como los pioneros de presentar este tipo de propuesta de recorridos culturales, patrimoniales por la ciudad de Quito con cada uno de los personajes, ¿o ya tenían un antecedente? Le hemos metido mucha cabeza a eso. Recién yo vi discusiones de Facebook que nosotros podemos dar fe que cuando nosotros empezamos ya había, por lo menos a nosotros nos consta porque los veíamos en las calles en las noches, ya había una propuesta de recorridos narrados que era la del doctor Nelson Maldonado con Vladimir Serrano. Ellos dos en conjunto iban con grupos por la calle en la noche y contaban. Fueron con los primeros con los que nos encontramos. ¿Pero como personas o como personajes? Como personas. Ya. Por eso a mí me gusta pensar que el concepto que se creó, porque a ratos nos peleamos por tonteras o la gente quiere diferenciarse uno del otro, pero el concepto es recorridos narrados. Porque antes de eso solo tenías el recorrido turístico, el guía turístico. Claro. Es decir, gente que comenzó a asumir que no bastaba con mostrar, sino que había que unirlo a una narrativa, a una historia interesante que llene esos espacios. Eso para mí es el concepto de recorridos narrados. Javier, y de hecho, al realizar este tipo de trabajo que ustedes lo están realizando, son las primeras propuestas que ustedes van a empezar de esta forma un poco histórica y también poniéndole este nuevo ingrediente. Sí, es la idea, es modificar un poco uniendo las dos preguntas. Creo que lo que nosotros hemos hecho, siendo muy objetivos y tratando de ser bastante moderados con eso, es cambiar ciertos imaginarios respecto a eso. Es decir, nosotros comenzamos a meter personajes ya escénicos dentro de esta narración. Claro. Pero tampoco creo que seamos pioneros con eso. Hay compañeros de teatro que me han dicho, sí, nosotros en los 70s nos disfrazamos de Padre Almeida o nos vestimos de Padre Almeida y hacíamos cosas. Pero lo que creo que Quito Eterno sí hizo fue abrir ese espacio de nuevo público que no había. Hacerlo muy visible, interesar a la gente de manera un poco más masiva, si se quiere, y crear ese concepto y, sobre todo, mostrar que a veces el público que no era visto por las otras personas como familias de la ciudad o estudiantes de colegio, era un público enorme potencial, porque claro, sí, todo el mundo al principio creía que nosotros trabajamos para gringos, pero para extranjeros no hemos trabajado casi nunca, porque la gente de esta ciudad, de este país, es la que está sedienta a veces de esas historias. Retoman historias, y de hecho, como usted menciona, anteriormente ya se las hacía, pero ustedes las van adaptando quizá a la nueva época, a esta época donde se intenta también que nuevos públicos entren a los teatros. Creo que eso es importante, es decir, siempre mantener una posición crítica sobre lo que se hace y no estar conforme. Porque ya después de 16 años, digamos, Quito Eterno ya no es, no podemos asumirnos como un proyecto joven y de ruptura frente a los mayores. De hecho, nos damos cuenta que ahora hay muchos proyectos que entran a romper con el mismo Quito Eterno. Porque a ratos ya es como es una palabra un poco fregada, pero la voy a usar igual. Es como ya lo institucional dentro del campo de lo que nosotros hacemos. Es como, ya es conocido un poco. La norma. Es grave, es la norma, es lo referencial, entonces nosotros somos los primeros que tenemos que rompernos también, porque si no es parte de esa renovación constante, sí, que ustedes necesitan. Entonces, ¿cuándo podremos poder observar estos nuevos recorridos por esta nueva faceta de Quito Eterno con estos personajes que van entre lo pasado y lo moderno por la ciudad? Está planificado ya para este año. Tenemos nuevas propuestas de recorridos, nuevas propuestas de pensar también este caminar por la ciudad, que seguramente ya lo estaremos implementando entre febrero y marzo de este año. La temporada teatral, viendo el éxito de cómo funcionó, queremos hacerlo una tradición. Creemos que eso también ayuda al público, es decir, hacer cosas fijas. Un teatro que no tiene programación fija es un teatro muerto, pero cuando la gente sabe que de ley ahí hay algo, todos los sábados comienza a asistir regularmente. Entonces, la temporada teatral la queremos hacer una tradición. Nosotros estrenaremos nuestras obras en enero de todos los años. Tenemos otro momento importante que empezó el año pasado, un festival internacional de narración oral, que ahora vamos a la segunda edición. Traemos narradores orales de varios países de la región. Eso es del Miskishimi. La palabra dulce y mentirosa también, porque al final ese es nuestro trabajo. Y el Miskishimi, la segunda edición, viene en abril de este año. También queremos hacerle otra gran tradición para que la gente vea narradores orales del mundo, de la región, gente maravillosa que con la palabra hace unas cosas impresionantes. Vienen dos compañeros de Barranquilla que son una pareja que cuentan de una manera. Viene Catire, que es un super narrador que le mezcla con cuatro sus narraciones. Viene gente del Cusco, viene gente de Bolivia. ¿Y de aquí, bueno, del país? ¿Por dónde está? Y de aquí del país también, trabajamos con la Red Ecuatoriana de Narradores Orales. Entonces ese espacio está permanente. Tenemos otro espacio permanente todos los martes, que ese es gratuito porque se trabaja con la Universidad Católica. Todos los martes del año, empezando en febrero, tenemos narradores orales locales contando en el Ágora de la Católica. Eso es abierto para el público. Nosotros nos presentamos todos los sábados, como ya saben, hacemos rutas en el Centro Histórico. Y la temporada del Ángel Negro, que va a ser este jueves, este viernes, este sábado. Mucho trabajo entonces. Me quedaba con la duda, en narradores, los narradores en este caso, lo que hacen es contar la memoria de un pueblo con ficción o lo que cada uno... Los narradores cuentan, hay de todo un poco. Hay gente que está muy especializada, por ejemplo, en adaptar obras literarias y que van más por el lado de... fomento a la lectura. Hay otras personas que se dedican a recopilar y contar tradición oral, que es más una cuestión antropológica de memoria. Hay gente muy purista en la narración oral que te dice, la narración oral es solo contar. De hecho, el narrador lo que tiene que hacer es quedarse quietito, sentado, vestido de negro o de blanco para no que nada interrumpa la palabra. Hay gente como nosotros que le mete más vestuario y cosas más escénicas. Entonces hay de todo, pero sobre todo en la narración oral lo importante es la palabra y cómo la fuerza de la palabra puede transmitir. ¿Y este Miskishimi qué fechas más o menos tendrá? Va a ser en la segunda semana de abril. Segunda semana de abril. Perfecto. Javier, y para ir finalizando quería preguntarte, si bien es cierto, nos hablas de temporadas, de épocas, de un gran trabajo que ustedes han venido realizando por meses y que se cristaliza, por ejemplo, en tres días. ¿Ustedes tienen dentro del proyecto anual de pronto intercambiar este trabajo que ustedes lo realizan, quizá para irlo cimentando un poco más? Sí, de hecho el festival, por ejemplo, es la base de eso, un intercambio. Los narradores que vienen además hacen talleres con nosotros, pero nosotros también tenemos un laboratorio permanente que funciona internamente en Quito Eterno durante todo el año. 9 horas a la semana donde nos metemos a experimentar, pero también a articularnos con otras personas. Entonces, por ejemplo, es abierto al público, hacemos una convocatoria cada 3 meses, y en este momento en el taller está una compañera que es MC, que canta hip hop, pero además trabaja con comunidades de la Amazonía. Otro compañero que trabaja en Cotacachi, con proyectos de allá de memoria y de historia. Hay un profesor de la Universidad Central, profesor de biología, que nos está mezclando biología con narración. Nos estamos articulando con narradores orales profesionales que nos den talleres también, porque tampoco podemos pensar que nosotros lo sabemos todo, que somos lo máximo. Están programados talleres con el maestro Wilson Pico, por ejemplo, de corporalidad, de trabajo festivo, para nosotros también irnos enriqueciendo en el camino. Entonces, si nos articulamos, buscamos que también se articule la gente que está interesada en este tipo de trabajo y de esa manera seguir creciendo. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Javier Ceballos, quien nos ha hecho la invitación para ser parte del Ángel Negro. Recuerde, jueves 24, viernes 25 y sábado 26, a partir de las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tema de los boletos, ¿cómo los adquirimos? Pueden adquirirlos directamente en la taquilla del teatro o pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales. Somos bien faranduleros. En el Facebook ponen Quito Eterno. Ponen Quito Eterno y pum, salimos nosotros. Nos escriben nomás. Estamos haciendo preventa. Ah, preventa. Sí, porque ahorita, digamos, hasta la temporada pasada, hasta el sábado, solo podíamos ocupar 180 butacas del Teatro Prometeo, pero como esta obra sí es 360, las 270 están disponibles, así que aún hay bastante espacio. Así que vengan, acompáñennos, luego critíquennos y dennos palo, porque eso también nos sirve. Ayuda, mucho. Bueno, muchas gracias Javier Ceballos Perugachi por habernos acompañado, director de la obra El Ángel Negro de la Fundación Quito Eterno. Un exitoso 2019 entonces. Muchas gracias. Hacemos un corte y en breve estamos ya con nuestra siguiente invitada. Se trata de Luisa Maldonado, con quien vamos a hablar sobre sus propuestas para la alcaldía 2019 en caso de ganar las elecciones del próximo 24 de enero. Estaremos hablando sobre las propuestas de arte y cultura. Este es el espacio. Regresamos luego de esta pausa.